programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola. Soy Anita Lucía Lara desde la provincia del Carchi. Bienvenidos a nuestro octavo programa radial, Unidas Somos Más. Me acompañan Ana Caicedo desde la provincia de Pichincha y Anita Canchingre desde la provincia del Guayas. Bienvenidas, compañeras. Hola, soy Ana María Caicedo. Saludos cordiales para todos. Hola, soy Ana Canchingre desde la provincia del Guayas. Saludos para todos. Agradecemos a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden, este programa está siendo transmitido por la frecuencia 940 AM del radio, de Radio Casa de la Cultura. Le doy paso a mi compañera Ana Caicedo con la entrevista a la compañera Prima Oxa desde Bolivia. Bienvenidas. Gracias, Anita Lucía. A todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a este nuevo programa de la UNTA, Unidas Somos Más. En esta oportunidad vamos a conversar con nuestra compañera Prima Oxa. Ella es dirigente indígena, secretaria de Asuntos Internacionales de la Confederación Latinoamericana y del Caribe, de Trabajadoras del Hogar. Es boliviana, afiliada al Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba. Participó en la Convención de Ginebra en 2011 para la aprobación del Convenio 189. Así que saludos cordiales a la compañera Prima Oxa. Sea bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a UNTA y también a las compañeras de Ecuador y todas las compañeras que nos están escuchando. Es un gusto tenerla aquí en nuestro programa. ¿Qué es para usted el convenio 189 de la OIT? ¿Y qué significó para las trabajadoras remuneradas del hogar de Bolivia su ratificación? Bueno, el convenio 189 es un convenio que es como una norma internacional, ¿no? Que ha sacado la OIT para que en cada país podamos ratificarlo. Y también en base a ese convenio, en las normas internacionales se puedan actualizar en cada país. Es decir, el convenio es para proteger a las trabajadoras del hogar. De sus derechos y que se respeten todos los derechos alcanzados o en otros casos que se implementen, ¿no? ¿Qué ha significado para nosotros su ratificación? Pues para nosotros en ese momento fue muy importante, ¿no? La ratificación del convenio, ya que pensábamos que con la ratificación del convenio en Bolivia podamos ser incluidas en la nueva Ley General del Trabajo. ¿No ve? A partir de esto podamos empezar a firmar contratos laborales, que pueda haber inspección laboral, que podamos tener seguro de salud, ¿no? Que hasta ese momento no teníamos, ¿no? Sin embargo, bueno, este convenio en Bolivia no se ha aplicado. ¿Y qué cree usted o cuáles son las estrategias que se puede hacer para su implementación? Una estrategia que tenemos en Bolivia es que podamos, tenemos, ¿no? La necesidad de reunirnos con las autoridades como el Ministerio de Trabajo, de Salud, para poder incidir en el, por ejemplo, que saque un decreto supremo sobre el seguro de salud, que se pueda hacer inspecciones laborales, reunirnos con la Central Obrera Boliviana para poder actualizar nuestra norma o nuestra ley de trabajadora del hogar en Bolivia. Ese es lo que quizá lo que tenemos por hacer para que se aplique y fuertemente pues empezar a firmar contratos laborales y realizar inspecciones, porque solo de ese modo podemos ver si en qué condición está trabajando la trabajadora del hogar en su trabajo, si recibe el salario que corresponde, si tiene un seguro de salud o se cumple sus horarios de trabajo. Y como Confederación Latinoamericana y del Caribe con la TRAO, ¿cómo se van a ejecutar propuestas para incidir a nivel regional? Y desde allí, ¿cómo ayudarían a las trabajadoras remuneradas del hogar en Ecuador? Bueno, una tarea que estamos haciendo, ¿no? La Confederación es, actualmente, por ejemplo, estamos haciendo una investigación sobre la situación de las trabajadoras del hogar a nivel regional, en qué condición se encuentra económicamente, laboralmente o en salud, ¿no? Y después de esto, pero tenemos planificado que nos reúna en base a esta investigación o de conocer la realidad de la trabajadora del hogar, podamos hacer incidencia en cada país, en este caso en Ecuador, para que se pueda, por ejemplo, aplicar el seguro de salud o también se puede haber una norma más actual donde proteja a las trabajadoras del hogar y fundamentalmente el tema de inspección, yo reitero, ¿no?, que es muy importante para que se cumplan y se aplique los derechos de las trabajadoras del hogar. Y es sentarnos con las autoridades, hacer mesas tripartitas. De esa forma es que podemos ayudar a las trabajadoras del hogar y también hacer campañas de sensibilización para sensibilizar a la sociedad, al empleador, que el trabajo del hogar es pues un trabajo muy importante y debe ser pagado y debe ser reconocido por el trabajo que realizamos las trabajadoras del hogar. Eso me conduce a una pregunta más. Desde la aprobación en Ginebra, de la cual usted participó, en la práctica, ¿se ha cumplido con los derechos que se exigen? ¿Se ha aplicado o quizás al menos se ha hecho seguimiento de este convenio? Bueno, más que todo se ha trabajado en el tema de hacer seguimiento a que se ratifique este convenio, ¿no?, en toda la región de América Latina. Se ha logrado la ratificación de la mayoría. Quedan pendientes 3 o 4 países para la ratificación. No se ha logrado, pero ha habido, si bien se ha ratificado, pero no se ha logrado actualizar las normas, no se ha sacado nueva normativa para la protección de la trabajadora del hogar, salvo el caso de Paraguay, por ejemplo, ¿no?, que ahí sí se ha trabajado, digamos, conseguir un salario más digno para las trabajadoras del hogar. El tema de Perú, donde actualmente ha salido una nueva ley, se ha actualizado en base al convenio 189. Yo creo que esos países son los más avanzados en la aplicación del convenio 189. Sin embargo, nos falta la mayoría de la región de los países en la aplicación y el cumplimiento del convenio. Es decir, que después de 10 años que se aprobó, según al parecer no ha habido tanto resultado como se espera. No ha habido resultados porque nos ha faltado que las autoridades nos escuchen, sus compromisos se han cumplido, muchas veces se han comprometido, pero no se ha podido aplicar. Entonces, un dato que tenemos es pues que logremos la aplicación del convenio 189, que nos sentemos con las autoridades en cada país o a nivel regional como confederación podamos hacer informes alternativos sobre la situación de las trabajadoras del hogar, hacer quejas, porque esa es una vía que nos va a permitir avanzar en la implementación de este convenio. Tenemos una pregunta más de parte de una compañera. Adelante, compañera. Gracias, Ana. Tenía una pregunta para usted. ¿Cómo podemos incidir como sindicatos a nivel regional para la implementación del convenio 189? Bueno, es importante, ¿no? Lograr alianzas, ¿no? Alianzas con autoridades que tomen decisiones, como diputados, senadores o ministros de trabajo, ministros de salud, para que a través de esas personas que deciden, por ejemplo, a través de ellos podemos sacar la nueva ley, no sé, podemos sacar decreto a través de la presidencia. Podemos sentarnos también con las autoridades, empleadores, para lograr que estos empleadores o estas organizaciones de empleadores puedan incidir hacia sus afiliados, que puedan sensibilizarse. Ese yo creo que es la manera de incidir y para lograr nuestros objetivos. Entonces, para terminar, compañera Prima OPSA, está bien, ¿no? Le agradecemos infinitamente de haber estado aquí en nuestro espacio y le enviamos un saludo fraterno a la distancia. Ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación que me han hecho y saludar a todas las compañeras trabajadoras del hogar en Ecuador y pues hasta una próxima. Y muchas gracias nuevamente. Agradecimientos especiales a nuestra compañera que estuvo desde Bolivia, Prima OPSA. Muchas gracias. A continuación los dejamos con un corte musical. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, viviendo sobreviviendo sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida. Nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Voces unidas somos más. El tema de hoy que trataremos es sobre el convenio 189 de la OIT, llamado también trabajo decente para los y las trabajadoras remuneradas del hogar, al cumplir 10 años de su ratificación en nuestro país. Este instrumento ha sido adoptado en Ginebra durante la 100ª reunión de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011 y ratificado en Ecuador en octubre del 2013 mediante decreto ejecutivo. Es muy importante para las trabajadoras remuneradas del hogar el convenio 189 porque nos ofrece protección específica a las trabajadoras remuneradas del hogar. Establece los derechos y principios básicos y exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadores y trabajadoras del hogar. Es fundamental promover el espacio de trabajo conjunto para lograr la implementación del convenio 189. Tenemos la presencia de Nua Fuentes, socióloga en ciencias políticas, activista por los derechos de las mujeres y personas LGBTI, coordinadora de la organización Proyecto Transgénero, parte de varios colectivos feministas de la ciudad de Quito y también es servidora pública. Bienvenida, Nua. Muchísimas gracias, Anita, por invitarme y por el espacio. Como decía antes, qué chévere poder tener estos lugares donde poder comunicarse y especialmente para ustedes. Entonces es realmente un honor estar aquí. Gracias. Gracias, Nua. Nua, para usted, ¿qué avances y desafíos ha tenido en nuestro país el convenio 189 con respecto a su implementación? Bueno, Tengo que decir que como Estado ecuatoriano sí ha avanzado el gobierno en algunas cosas, como por ejemplo tener normativa, en entender lo que es el acoso laboral, al menos desde un sentido formal. Cuando decimos eso nos referimos a lo que dicen las leyes. Si vamos ahorita al Código del Trabajo, a la Ley Orgánica del Servicio Público, vamos a encontrar que dice definiciones de acoso laboral, incluso unas sanciones. Entonces, en ese sentido, se entiende que sí ha caminado eso, ha habido un avance en ese tema. No obstante, sí tiene aún unos desafíos bastante grandes. O sea, igual tenemos que tener en cuenta que el acoso laboral no es algo sencillo de manejar, y además algo que ha recién aparecido en nuestras normativas y nuestras legislaciones, ¿no? Entonces tenemos los retos como brindar a los inspectores de trabajo que estén realmente capacitados para poder reconocer estos problemas, o incluso el tema de la pandemia. La pandemia ha marcado como nuevas situaciones de clima laboral y relaciones laborales que ahora tienen que ser vistas igual, para entender, por ejemplo, cuestiones como violencia, violencia cibernética, acoso cibernético. Entonces ahí hay un camino bastante largo, ¿no? Sí nos quedan muchos desafíos. Yo creo que también el desafío es que sea más efectiva la aplicación de la normativa, y eso también es algo que no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Pero creo que ahí hay unas oportunidades y esperemos que sigamos avanzando en poder manejar estos problemas, porque sí son de los más fuertes que atañen a grupos como las trabajadoras remuneradas del hogar, por ejemplo. Justamente hablando del tema de las trabajadoras remuneradas del hogar, ¿cuál cree usted que son los desafíos más importantes que enfrentan las trabajadoras remuneradas del hogar y que el convenio 189 no ha respondido? Bien, ahí yo creo que uno de los problemas más grandes se ha erradicado, sí, en temas como discriminación y acoso, que también ya lo habíamos mencionado un poco, pero si quisiera tal vez mencionar otro, es el tema de la formalización y también el seguro social, ¿no? A veces hay como unos no reconocimientos desde ciertos empleadores y a veces el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Seguridad Social sean instituciones separadas, hace que no se pueda revisar muy bien o tener ese conteo de si es que está registrado en el uno y si es que está generando aportaciones en el otro, ¿no? Que son derechos fundamentales para las trabajadoras remuneradas del hogar. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta un poco llegar a entender eso. Y uno de los temas más complejos desde el tema de la formalización. ¿A qué me refiero? Hay algunas personas que están aún, no tienen un contrato, no tienen términos laborales formales, sino se manejan de ciertas formas, por así decirlo, en términos que han quedado en diálogos o en conversaciones, y a veces eso también brinda o da espacio a que sucedan vulneraciones de derecho. Entonces hay que buscar formas para que también se formalicen todos y para que todas las trabajadoras, por ejemplo, tengan las aportaciones que la ley le obliga a, por ejemplo, a los empleadores a tener con sus trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo están apoyando desde el Estado para que se dé cumplimiento a este convenio y de qué forma se está articulando su implementación? Bueno, ahí hay muchísimas acciones que se han hecho desde el Estado y, bueno, también desde la presión de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo diría que sí ha habido espacios de coordinación, como por ejemplo mesas institucionales de erradicación de violencia contra la mujer, o también lo que es el protocolo de atención de mujeres y en casos de acoso, discriminación o violencia, que también el Ministerio del Trabajo lanzó el anterior año y que este año está implementado. Entonces, son algunas herramientas que han venido y eso es bueno, ¿no? Ahora, por ejemplo, se puede decir que existe un protocolo obligatorio para la atención de mujeres en las empresas y instituciones públicas, ¿no? Y eso es algo que no existía antes. No obstante, sí quedan algunos tal vez pendientes o retos, como por ejemplo el tema del trabajo remunerado del hogar, que también tienen formas específicas de realizar este tipo de actividades, entonces también merecen como ciertas atenciones más, por así decirlo, específicas, ¿no? Pero a pesar de ello, sí ha habido ciertas acciones que intentan llevar a atender el tema del acoso laboral. Según usted, Nua, ¿cómo podemos cambiar la realidad que acontece en el ámbito laboral, específicamente en el tema de las trabajadoras remuneradas del hogar? Bueno, yo creo que también parte de valorar lo que es el trabajo del hogar. A esto me refiero, entender que lo que se hace dentro de la casa, todas estas labores que se realizan y que muchas veces para muchas personas pueden no tener valor o mucho valor, eso es algo que debemos cambiarla también como sociedad. Tenemos que pensar que eso es un trabajo y eso merece una retribución totalmente justa, equitativa, igualitaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que es también empezar por ahí, empezar a cambiar desde todo como sociedad, de entender a valorar esos espacios y, por lo tanto, también, obviamente, formar parte de los procesos que se haga desde población civil y también con las instituciones públicas para generar acciones para erradicar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay la experiencia de la mesa de trabajo remunerado del hogar, donde se ha logrado realizar algunos instrumentos que ayudan a las personas para, por ejemplo, detectar casos de acoso, discriminación o violencia, ¿no? Pero, como digo, esos son buenos ejemplos, pero toca seguirlos promoviendo, y yo creo que como sociedad, si es que hay una voluntad política, hay un entendimiento y una valorización del trabajo remunerado del hogar, y en sí del trabajo del hogar, ahí se puede caminar a este cambio que nosotros buscamos, ¿no? Entonces yo sí creo que no solo es política pública, sino también es un poco de lo que nosotros como sociedad podamos o queramos generar este cambio cultural y generacional. Bueno, yo de mi parte quiero agradecer su participación, Nua, y también agradecer la participación en la mesa interinstitucional. Tenemos que también sacar a flote esto de que es muy importante para nosotras como trabajadoras remuneradas del hogar, que tenemos el apoyo del gobierno, específicamente en este espacio. Agradecemos la presencia de Nua Fuentes en este espacio y damos paso pues a nuestro siguiente programa, que es una linda canción. Muchísimas gracias. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Una vez más con ustedes, Ana Canchingre, en el conversatorio con las compañeras de la UNTA. Bueno, mi invitada de hoy son la zona de Esperanza Farfán, Jacqueline Patrón Mariquín. La abogada Esperanza Farfán es una mujer de lucha que supo salir adelante a pesar de sus dificultades. Ella se unió a nosotros en el 2009 a la Unión como socia honoraria. Yo les tengo una pregunta, compañera, para toda usted en general. ¿Qué incidencia se realizó para lograr la ratificación del convenio 189 en nuestro país? Hola, buenas tardes. Soy Maricruz Sánchez. Un gusto de participar en este programa. En el 2011, cuando se logra el convenio en Ginebra, en junio, nuestra organización no sabía nada de convenio. Nosotros los tocó primero aprender qué es un convenio, qué es un instrumento internacional, qué es la OIT, y luego aprender qué era el contenido que tenía este convenio. Nosotros luego de eso hicimos muchísimas incidencias políticas que nos llevó a hablar con asambleístas, con hacer eventos y luego llegar hasta la asamblea. Compañera abogada, ¿qué nos puede decir por la compañera Jacqueline Patrón? Como dice la compañera Maricruz, pues nosotros tuvimos que hacer muchos lobbies políticos e invitar a otras compañeras de otros países, como somos parte de la CONATRAO, invitar a compañeras de otros países para que ellas cuenten la experiencia que tuvieron en sus países y nosotros poder seguir un lineamiento. Y uno de esos que nos ayudó fue que participen compañeras y digan, y nosotros hacer casi lo mismo, hacer lo mismo para que se llegue a la ratificación del convenio 189. Pues recuerdo que nosotros viajábamos mucho a Quito porque allá se tenía que hacer en muchas incidencias, viajar en bus, pero nosotros, a pesar de todas las dificultades, nosotros llegábamos allá, teníamos mucha publicidad en medios de comunicación y dábamos a conocer por qué queríamos el convenio, por qué quería que Ecuador ratifique, y uno de esto era que el que más como que me llamaba la atención, que todo eso es importante, es que nos ha dado desde muy tierna edad, de los 12 años, a trabajar en casa, y otras compañeras desde más pequeño. Entonces, era el que, por ejemplo, yo podía ser trabajadora remunerada del hogar de menor edad, pero yo tendría todo el derecho a estudiar. Mis empleadores tenían que darme el espacio para estudiar. Como decía Maricruz, no conocíamos el convenio, pero eran artículos que nos llamaban la atención. Lo otro era, por ejemplo, que nosotros no podíamos ir a otros países y que nuestros empleadores retener nuestros documentos. Porque por lo general eso pasa. Nosotros vamos a otros países, nos llevan como como paquete y allá retienen nuestros documentos. Uno de los artículos era que ningún empleador puede retener tus documentos. Tú tienes el derecho de tener tus propios documentos. Y entonces esas cosas así nosotros íbamos dando a conocer y dar a conocer a otras compañeras. Entonces comenzamos el apoyo. El apoyo hasta llegar a la ratificación del convenio. De mi parte, lo que les puedo decir es que realmente tuvimos la ventaja de encontrar, tanto en Quito como en Guayaquil, aliados. Entre esos aliados, para que la asociación, en este caso la unión, se nutra de lo que es un convenio y de lo que se podía realizar para que aquí sea ratificado, tuvimos entre ellos a estudiantes universitarios, ¿no? Estos universitarios, fue el boom para ellos, muchos inclusive hicieron sus tesis de grado en base a lo que se trataba en el trabajo relacionado del hogar, cuál era la finalidad que atendíamos, cómo lo desempeñábamos. Y muchos, ya les digo, hicieron sus tesis de grado con eso, iban a consultarnos a nosotros, y nosotros les hablábamos de la organización y ellos a cambio nos nutrían, ¿no? Referente a lo del convenio, qué podíamos hacer, por dónde podíamos empezar, con quiénes teníamos que tratar, que teníamos que ir y andar en la asamblea, nacional, detrás de los asambleístas, haciéndoles conocer lo que ya habíamos experimentado, porque ese era nuestro trabajo, y también las recomendaciones que ellos nos daban para que este convenio sea efectivo. Entonces ahí tocamos el tema de que no solamente se va a beneficiar la trabajadora ecuatoriana, sino la ecuatoriana que trabaja en el extranjero. Y de esa forma fue como tanto en Quito como en Guayaquil hicimos reuniones, hicimos desayunos en la asamblea, donde íbamos y les exponíamos las razones, ¿no?, por las que estábamos pasando, las experiencias que habíamos tenido. Y en realidad impactó bastante en el personal de la asamblea, en algunos otros políticos invitados, ¿no?, en muchos varones y mujeres que se sumaron a nosotros y siempre nos dejaron las puertas abiertas para cada vez que teníamos algo nuevo que tratar o que queríamos que se incorpore dentro de la legislación. Siempre hicimos sugerencias. Después llegamos a tener inclusive aquí en Guayaquil foros, ¿no?, reuniones en Quito también con el ministro de Trabajo, con el director de regional del Seguro Social, con el director a nivel nacional en el IES. Y de esta forma cada uno se fue empapando porque también para ellos era desconocido. Hasta que llegó a decirnos el mismo director del IES que ellos estaban capacitando a sus trabajadores para que sepan que a la trabajadora de su casa, a la trabajadora del hogar, tienen que darle la estima que ella se merece. Porque también teníamos en la prensa los datos, ¿se acuerdan?, de un alcalde de Quito que trató mal a su empleada, que después tuvo que hacer disculpas públicas. Entonces hubo mucho movimiento en ese sentido. Y eso fue lo que a nosotros nos ha ido impulsando y como teníamos puertas abiertas, insistimos hasta que en grupo mismo estuvimos en la asamblea el momento que se dio la votación para la aprobación de la ratificación esta del convenio. Entonces yo sí pienso que podríamos con ese ejemplo ser modelo para las personas que en el extranjero, las compañeras nuestras, no han podido todavía ratificar. No, estuvo muy bien que ellas vinieron, inclusive aquí a nuestro país. A ratificarlo, claro. Ellas vinieron a nuestro país y contaron las que ya habían ratificado sus experiencias y las que les faltaba ratificar las dificultades que tenían. Hicimos un cruce de opiniones que nos nutrió a nosotros de lo que ellas estaban pasando hasta poder ratificar. Y nosotros pues les dimos a ellas ciertas pautas de las que nos habíamos beneficiado por la incidencia que hacíamos. Es lo que les puedo decir. Voy a hacer una pregunta a mi compañera Maricruz. ¿Usted cree que con la ratificación del convenio 189 se mejoró la calidad de las TDAH? Bueno, en el 2013, cuando se ratifica el convenio 189 de la OIT y su recomendación 201, nosotros tenemos desde el 2008 una constitución garantista de derechos que va, a veces está como avanzada para otros países, nuestra constitución. Por ende, todavía el convenio no se han hecho mejoras todavía en cuanto a leyes. No puedo decir que se ha mejorado, solo que se tiene presente que hay ese convenio y que la Asamblea Nacional con los petitorios que nosotros siempre estamos haciendo a través de la mesa, y a través de reclamos a tanto reuniones como ministros, buscamos que a futuro se sigan mejorando las leyes que ya tenemos y que se puedan, porque ahora con la pandemia también pues se puede decir que lo avanzado que teníamos ganado, estamos yendo para atrás, porque estábamos pidiendo que no haya el trabajo puertas adentro y ahora se ha hecho el trabajo puertas adentro de 15 y hasta de meses que las mujeres pasan. Entonces, hay leyes que sí están, pero que no se están aplicando por lo que también tenemos la pandemia y todas esas cosas. No puedo decir que está todo bien, necesitamos seguir mejorando. Eso es lo que puedo opinar. Bueno, compañera, gracias. Una pregunta para la compañera Jacqueline Patrón. ¿Cómo usted cree que nos ha afectado en esta pandemia a las TRH? ¿Y en qué nos benefició el convenio 189? Bueno, yo creo que nosotros, en el momento que hubo la ratificación, nosotros nos falta todavía la implementación, que creo que es lo más importante. Implementar, porque como dice la compañera Maricruz, hay artículos o el código, hay cosas que nos benefician, como la Constitución, pero hay otros artículos que no nos benefician. Entonces nosotros debemos de seguir la lucha para la implementación. Esa es nuestra meta, que se implemente el convenio 189 aquí en Ecuador. O sea, todo lo que se ratificó, sí, lo logramos, pero ahora falta la implementación. Y yo creo que en tiempo de pandemia, pues, como decía Maricruz, nosotros habíamos ganado mucho, pero ahora estamos en un retroceso, o sea, estamos como regresando atrás, porque las compañeras, aunque muchas nosotros le decimos, pero ¿cómo hacen cuando ustedes se van puertas adentro? O sea, su familia se queda botada, pero ¿por qué lo hacen? O sea, es entendible, o sea, es porque ellos necesitan trabajar las compañeras y terminan aceptando las propuestas de los empleadores, que como siempre, no es que todos los empleadores son malos, pero muchos empleadores solo piensan en su bienestar, no están pensando en el bienestar de la familia, no están pensando que esa madre se va a ese lugar de trabajo, encerrarse por una semana, por 15 días, cuando sus familiares, sus hijos, su esposo, hablemos más que todo de los hijos, quedan botados. ¿Por qué? Porque no hay control dentro de su hogar. Sus hijos quedan en la calle. No es porque quedan en una casa y ya están protegidos, no. O sea, en ese sentido nosotros debemos de trabajar más con las empleadoras, de pronto mujeres. Yo creo que llegando a la sensibilidad de nuestras empleadoras, que entiendan la parte de ser madre, de ser humana, de que los hijos no se pueden quedar botados, que la familia no se puede desintegrar. Porque ¿qué están haciendo? O sea, yo por ganarme un sueldo estoy haciendo que de pronto mis hijos se hagan drogadictos. Pero ¿qué me hace hacer eso? La necesidad, compañera. Entonces es cuestión de seguir luchando y aplicar las leyes que nos benefician para mejorar la calidad de vida de nosotros y de nuestra familia. Vamos a hacerle la última pregunta a la abogada Esperanza Farfán. ¿Cómo podemos hacer que el convenio 189 se haga cumplir aquí en el gobierno, en nuestro país? Bueno, es muy importante que no solamente se conozca el convenio, sino que también se lo expanda, ¿no? Es una alegría para nosotros saber que los medios de comunicación están mucho más conociendo lo del convenio que los mismos empleadores. Entonces, yo pienso que el gobierno debería elaborar, preparar, hacer gestiones para que haya la mesa tripartita. Y en esa mesa, ¿no?, con empleadores, con las trabajadoras del hogar y con los empleadores, el gobierno y trabajadoras del hogar, y explicar, exponer lo medular que tiene el convenio, ¿no?, que no es para dividirnos, no es para hacernos enemigos los unos de otros, sino más bien para que nosotras podamos dar un mejor resultado en el trabajo, gozando de un mejor ambiente, de una comprensión por parte del empleador o de la empleadora, ¿no?, porque ellos lo desconocen, entonces ellos siguen actuando a la manera antigua, en que este trabajo era invisibilizado. Nosotras las que trabajamos para las familias ajenas que no son la nuestra, ellos pensaban que íbamos de pronto a causarle algún daño, y si le preguntaban desde el momento en que ya la trabajadora buscaba el empleo, ¿no? Si le decían, mira, tienes que lidiar con tantos niños que están en edad escolar, fulanito va a la universidad, y tienes aquí una persona que cuidar, que alimentar, que hacerle su dieta, porque también está enfermo, y aparte de estar enfermo, tiene discapacidad. Entonces, si uno le preguntaba a la empleadora, bueno, ¿me puede decir el tipo de dieta que le hace? No te preocupes que cada día se te va a dejar la lista de lo que tienes que ponerle como ingrediente en su comida. Y luego de eso, si uno insistía en alguna otra pregunta, le decían, bueno, ¿y por qué tanto preguntas? O sea, lo veían como enemigo al trabajador, a la trabajadora del hogar. Cuando uno lo que quería era aplicar en ella los conocimientos que de por sí, innatamente por el mismo hecho de tener este trabajo, ya nos veníamos nosotras superando. Muchas de nosotras tienen, por lo menos de básico, el saber poner una inyección. Tiene de básico el saber de dietas, ¿no? El saber qué es bueno para tal o cual enfermedad. Y a veces cosas leves, que se presentan un daño de estómago, un cólico, ¿no? Pero ellas lo miraban a uno con ese distanciamiento. Entonces, esa situación tiene que superarse. Tenemos que gozar de la confianza de ellos como ya la estamos gozando, ya te digo, de los universitarios, de jóvenes que están aprendiendo a valorar ya a las trabajadoras en su hogar, porque algún familiar les ha hablado, porque ellos sí leen las noticias, porque nosotros hemos aparecido mucho en los periódicos, en la televisión, hablando de este tema, ¿no? Y los medios de comunicación pues han hecho su esfuerzo. Yo me satisfago con eso, ¿no? Los alabo porque en realidad están dentro de lo que es la sociedad ecuatoriana. Ya este trabajo es uno de los trabajos que aporta a la economía del país y debe ser tratado como tal. Porque si no tiene muchos, incluso los asambleístas lo dijeron el día que estaban ratificando el convenio, estoy aquí en la asamblea porque en mi casa hay una trabajadora que cuida de mis hijos y los alimenta. Y eso nos da la facilidad de mi esposa y yo salir a trabajar. Entonces, si ellos ya lo entendían, porque nosotros hicimos, pues ya te digo, esa incidencia, ese participar, ese compartir, los periodistas también lo hacen, entonces yo pienso que solamente sería de hacer un engranaje, llegar todos a formar el círculo, a cerrarlo para que se dé más facilidad, más visibilización, y que los medios de comunicación estén siempre abiertos a nuestra apertura. Ya muchos lo están, pero pienso que es poco, todavía falta que en los programas sociales que sí existen se dé a conocer esto, así como se ha hablado mucho del emprendimiento, ¿no? De la nueva forma de sobrevivir, también sepan que nosotros estamos sobreviviendo y hemos sido afectadas, porque en esta época de pandemia muchas han sido despedidas, y despedidas sin ninguna liquidación. Eso sería. Bueno, compañera, gracias. No sé si algunas más de nuestras compañeras le quieren hacer alguna pregunta a nuestras invitadas de hoy. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Puede ser para cualquiera, puede ser para Maricruz, la compañera Farfán o la compañera... Patrón, a ver, se habla mucho de ratificar. Ratificar es confirmar, dar validez a lo que ya está dicho, ya está escrito, lo que se está plasmado en teoría. Ha sido consensuado. Mi pregunta es, sí, porque según lo que he escuchado, incluso en el evento, ahora las tres, según lo que dijo la compañera prima, no hay el resultado que se espera, lo que se espera. Entonces, antes las normas o lo que se exige en el convenio para que se haga eco y realmente se visibilice todo esto. ¿Han pensado en replantear? Bueno, tomando el replanteo como una expresión por parte nuestra para darla a conocer a la sociedad en general, podría decirte que después de ratificado el convenio, aquí en el país, y así debería ser también, creo que se ha cumplido con los que ya lo han ratificado antes que nosotras, se presenta una memoria a la OIT. Ellos dan un plazo prudencial para que se diga de lo que está estipulado en el convenio qué cosas ya han sido implementadas y constan en la ley, más que nada en el Código de Trabajo. Si hay que reformar la Constitución, bueno, ¿qué se ha hecho? Si ya se ha hecho las solicitudes, se ha dado a conocer, se ha repartido entre los asambleístas el tema, del que se va a tratar para que ellos lo analicen, tienen su mesa pues, de trabajo cada ministerio, y lo evalúen, estén de acuerdo o están en desacuerdo, y cómo quedamos con el tema que se quiera implementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras hicimos parte del estudio del convenio. Digamos, yo en lo personal lo leí todo, y habiéndolo leído, y estando nosotras preparándonos para esa memoria, para decir que nada para nosotras sin nosotras, o sea, queríamos unirnos al ministerio para que lo que ellos digan a nosotros nos conste, que en realidad ya se ha incorporado, que se está cumpliendo, como por ejemplo fue lo que se dijo de que ya no iba a haber trabajadora que sea contratada verbalmente, sino que tenía que haber de por medio el contrato escrito, ¿no? Entonces todo eso lo comenzamos a conversar con ellos, lo mismo sobre que ellas no podían trabajar sin tener una seguridad social, sin tener los implementos para trabajo, porque muchas pues en el aseo, en la limpieza de una casa utilizan ácido, cloro y otras cosas que van dañándole la salud a uno, ¿no? Empezando por las manos, la piel perfora, entra por la piel, va a los poros y nos causa enfermedades internas, eso llega a la sangre. Y hay muchas a la fecha pues con artritis, con artrosis, con otro sinfín de enfermedades. Entonces, habiendo analizado eso, después tuvimos una unión con ellos, ¿no? Ellos mandaban a nosotros lo que habían hecho su análisis, pero eran cuestiones muy puntuales y nos decían, se va a incorporar en el artículo tal, tal tema y se va a eliminar lo de acá. Pero así, superficialmente, en cambio nosotras le dimos un poco más de pautas, no abundamos en información, en hacer muy extenso el artículo, pero sí les dijimos, queremos que esto salga así, analícenlo y vean si estamos de acuerdo. Entonces las sugerencias, las recomendaciones nuestras también fueron acogidas y sabemos que esas llegaron a la OIT, a la ONU, ¿no? De respecto del informe que se había hecho a la memoria, luego de aprobado ya y ratificado el convenio aquí en el país. No sabemos para esta segunda memoria que sabemos que está por hacerse, o no sabemos si ya el ministerio la envió, ¿no? ¿Qué habrán dicho ellos que ya se ha incorporado en el código, en las leyes? Eso hace falta, que tengamos esa comunicación interna y digan, bueno, llegó el plazo, se tuvo que cumplir y esto es lo que hemos enviado, si ya lo enviaron. A pesar de que la misma OIT, entre sus lineamientos y su administración que tienen, sus cámaras, digamos, o, ¿cómo te digo esto?, consejos de administración, consejo de economía, ellos han recomendado siempre que esto se haga en vinculación, tanto de la trabajadora del hogar, que es la que conoce el tema, que se realiza, cómo trabaja, junto con el ministerio que solamente hace la parte administrativa de lo que está plasmado en las leyes y de lo que ve en el convenio también que quiere incorporar. Eso es lo que nos hace falta, estar en comunión. Compañera, no queremos nada por separado, todo con ellos llegar a un consenso. Compañera, quisiera también opinar un poco allí. Pongamos, nosotros estos 10 años no hemos parado. Sabemos que hoy estamos celebrando los 10 años del convenio 189 y su ratificación. Hemos estado trabajando, se ha hecho la mesa interinstitucional con el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones. Uno de los que pide el convenio es el contrato. El contrato ya el Ministerio lo hizo, está colocado en la página del Ministerio. Todas las compañeras trabajadoras debemos saber que para irnos a trabajar debemos firmar ese convenio en conjunto con la mesa. También el convenio prohíbe el trabajo infantil. El Ecuador tiene un convenio, tiene prohibido el trabajo infantil. También el convenio habla del control de estas organizaciones que antes empleaban a las mujeres. Eso todavía no se ha terminado. Todavía existen estas organizaciones que mandan a trabajar a las mujeres sin tener un control. La seguridad social en Ecuador también lo tiene. Nosotras como trabajadoras somos las que tenemos que empoderarnos de ese derecho que tenemos y no irnos a trabajar sin que nos contraten con la seguridad social, porque la seguridad social es un derecho. Hay avances que hubo un retroceso ahora con lo de la pandemia, el presidente Lenín con la ley humanitaria tiró abajo algunos avances de la ley y nosotros por eso debemos seguir exigiendo que el convenio se siga aplicando en beneficio de los trabajadores. Eso es lo que puedo decir ahora. Bueno, doy gracias de mi parte por la intervención de cada compañera. Como dice, esto es una lucha que seguimos, seguir en pies de lucha para seguir empoderando a más mujeres que desconocen sus derechos y que no sean vulneradas. No hay otra pregunta de parte de nuestra compañera. Entonces damos pasos a un intermedio musical. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta. Nueva sociedad, hemos dicho basta. Vamos a pelear, hemos dicho basta. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta, que ya no andar. Hemos dicho basta, que ya no andar. El convenio 189 nos motiva a las trabajadoras remuneradas del hogar a seguir luchando por su implementación, por el cumplimiento y aplicación del mismo, poder tener trabajos dignos. Para ustedes habló Anita Lucía Lara. Chao, nos miramos en el próximo. Agradecerles programa. Por su sintonía a las comunicadoras de la UNTA. Unidas somos más. Con ustedes, Ana Caicedo. Hasta la próxima. Agradeciendo a todas mis compañeras por la intervención. Con ustedes, Ana Canchingre. Chao, a otra ocasión. Chao, chao. Chao. Chao, unidas somos más. Chao, chao. Hasta la vista. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.